canchero. Esos creen que se los aventó. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 29 de junio de 2016. Llamamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en los controles, llenándonos de aplausos, buenas vibras, alegría con esa sonrisa maravillosa, Kevin Hernández en los controles se encuentra. Vámonos, que estás aquí tan contento, tan servicial, que te notificamos de primero. Y en la locución de guardia, por supuesto, que se encuentra Kenny Castillo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García. Con muchos aplausos, besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras para todas y todos ustedes. Y tiene que haber de todo, nos dice la gente, el Gran Combo de Puerto Rico. Este es uno de sus temas más recientes, con su nuevo vocalista, Anthony García. Muchacho jovencito y bien, bien, bien talentoso, Anthony García. Y bueno, y tiene que ver de todo. Y abrimos esta primera media hora con de todo. Tenemos de todo que compartir con todos ustedes. ¿Saben dónde encontraron de todo? ¿Dónde encontraron de todo? En Quinta Crespo, mi amor. Les cayeron con todo el día de ayer. Plan antibachaqueo entró al mercado de Quinta Crespo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios a las alturas que les cayeron a esta cuerda de choros que hacen lo que les da la gana. Pero de lo que he visto, así, le voy a compartir con ustedes una excelente reseña que hizo el diario Ciudad Caracas. Pero yo no veo que la Sunde se haya metido. En ningún momento hablan de especulación. En ningún momento te dicen que el kilo de carne te lo venden en 200, o sea, la pizarra marca 200 bolos y te lo venden en 5.000. Eso no lo vi, eso no lo atacaron. Porque uno de los graves problemas de Quinta Crespo es la especulación, pero es que encontraron de todo, de todo. No, fíjense ustedes, ¿no? Está bien simpática esta reseña, esta crónica. Una mujer de avanzada edad que recorría las afueras del mercado municipal de Quinta Crespo al amanecer de este martes vociferaba: ¡Entren, entren y revisen a las distribuidoras! Ellos son los que tienen jodido hasta el pueblo porque le dan la comida a los bachaqueros. Por supuesto, la gente es brava. Bueno, la denuncia de la humilde señora, al precisar al equipo de 300 trabajadores que llegaban a la periferia del mercado para fiscalizar el origen y destino de artículos que obtienen mayoristas, minoristas e importadores, quienes reciben productos de primera necesidad o de alta rotación y que se encuentran almacenados en innumerables depósitos, era justa. Las acciones incluyeron la verificación de 120 locales comerciales, la detección de desvíos de productos a su destino final, doble facturación, una venta supervisada de lo retenido, levantamiento de procedimientos administrativos y multas, así como dos personas puestas a la orden del Ministerio Público por encontrarse en flagrancia. Otro de los objetivos de la jornada fue la verificación de cumplimiento de precios de los productos que fueron actualizados recientemente por la Sunde. ¿Sí? Ajá, y verificaron y no vieron lo caro que están vendiendo esa cuerda de choro. Pero bueno, William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, encabezó el recorrido que desde muy temprano arrojó a resultados de una investigación previa hecha con el pueblo organizado a través de la inteligencia social en el combate contra la guerra económica. Para ello se desplegaron por instrucciones del Estado Mayor contra la Guerra Económica en Caracas, la Superintendencia de Precios Justos, la Administración Tributaria del Gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas, la Dirección de Control Urbano, Policía de Caracas y la Guardia Nacional Bolivariana, además de los trabajadores responsables de los mercados municipales y de Inmerca. Bueno, avistados los equipos de trabajo por cuadrantes, los primeros en esconder sus ventas de productos de la cesta básica fueron los bachaqueros al detal. O sea, iba la tropa, ¿no? Tucutún, tucutún, tucutún. Los primeros, los bachaqueros. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Agarraron sus bolsitas negras y salieron corriendo. La venta fue caleta. Vendo leche en polvo a los Sondes, susurraba un hombre en la puerta del mercado. Bueno, ¿no? Y tú ves de repente la colgata, la colgata, la colgata, la colgata, y van caminando, ¿no? O ves de repente a la viejita venerable que hace siglos que no vio una regla con el paquetico de toallas sanitarias en la mano, ¿no? Entonces, la toalla, porque así es como se manejan. Y lo he visto con estos propios ojos, ¿no? Bueno, estos bien demostraron que son una organización, pues la comunicación fluyó con tal precisión que una vez dictada la orden de venta supervisada de alimentos, curiosamente, aparecieron de primeros en la cola. Es decir, el machaquero que estaba ahí, que si la colgate, no, que la toalla... De primeros en la cola de la venta supervisada para volver a vender. Qué bonito madrugar, ¿no? No sin antes, eso sí, se pusieron de primeros en la cola, no sin antes gritar y agitar en coro para provocar el desorden que fue controlado rápidamente por la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, ante la presencia del primer ilícito en un comercio de la calle Oeste, Contreras detalló que se trataba del hallazgo de 218 mil botellas de agua mineral en 10 mil cajas de diferentes presentaciones. Saben que es difícil conseguir agua mineral en la calle, ¿no? Bueno, ya sabemos dónde estaban. 218 mil botellas de agua mineral. Y de las chiquiticas que te las venden hasta en 300 bolívares, ¿verdad? Bueno, este producto se encontraba en un depósito sin marcaje de precio, lo que implica que muy probablemente estos productos son de objeto de reventa, contrabando, de extracción o de acaparamiento, esperando unas mejores condiciones para marcar un precio. De acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos, todos los productos tienen que marcar su precio desde el origen. Hemos ordenado la fiscalización a la empresa Cristal CEA, que está localizada en el estado Lara, de donde procede esta agua envasada. En el mismo comercial denominado Dos Perritos, compañía anónima, y tremendos perros que son, ubicados de cerca del puente Casacoima, se develó la práctica de doble facturación en la venta de huevos. Esta misma empresa, en su haber, tenía 400 cajas de huevos que habían sido obtenidas a precio regulado, pero pagan en doble facturación un aumento de precio que no se corresponde al precio para la venta, lo que registra un aumento de 1,000% a 2,000%, dijo Contreras, y agregó que el comercio fue multado. Y debería meter preso a los dos perritos que son los dueños, ¿no? Bueno, seguidamente, en un local de venta de carnes denominado Gran Avícola La Ponderosa, me acuerdo de Bonanza. No, Edwin no tiene ni idea de qué era Bonanza. Esa era una serie de vaqueros de los años 70. Yo estaba chiquita, ojo. Se detectó un desvío de la guía de movilización de alimentos que se presenta ante la Superintendencia Nacional de Almacenes, Silos y Depósitos Agrícolas, SADA, para garantizar el destino oportuno de los alimentos. Conseguimos el desvío de 2 toneladas de pollo procedentes de San Antonio de los Altos con destino al Junquito, de las cuales 1 tonelada fue desviada a San Martín y otra la encontramos en Quinta Crespo. En ese sentido, ordenamos la venta supervisada del desvío del producto de su destino de llegada, indicó el funcionario. Además, explicó que debido a las condiciones de insalubridad que presentaba el lugar, de verdad que eso es, hay una escala cochinada en Quinta Crespo. Más uno entra a ese mercado y se tiene que poner los dedos en la nariz, porque huele, no sé si es por la cantidad de carnicerías todas juntas, no sé, pero realmente el olor no es precisamente muy grato. Además explicó que debido a las condiciones de insalubridad que presentaba el lugar, se coordinó con la Contraloría Sanitaria para que se procediera a su clausura. También el comercio AVE 137, compañía anónima, que se prestó para la refrigeración del producto, fue sancionado. La tonelada de pollo entero fue vendida de forma controlada al precio establecido por la SUNDE de 850,37 por kilo. Bueno, pues en Quinta Crespo y en los mercados y en los supermercados te venden el kilo de pollo como barato, 2,500 el kilo, para que vean ustedes todo lo que le cargan. Y así es como se consigue en toda Caracas, señores. No nos caigamos a coba. Francisco Arellano adquirió el suyo en 1,100 y expresó: es bueno que se hagan estos operativos porque especulan con un pollito y lo venden hasta en 3,000 bolívares. Claro, pero estamos hablando por kilo. ¿Un pollo de 2 kilos? Un pollo de kilo y medio. Un pollo de kilo y medio ya se lleva los 3,000 bolívares. 3,000 y pico de bolívares. Bueno, el estacionamiento se presta al ilícito, caramba, descubrieron el café con leche, ¿no? Otra de las infracciones se consiguió en el estacionamiento Parking José Mari, en la calle La Quinta, que alberga además una cantidad de camiones abandonados. Se trató del hallazgo en un camión de 7 empaques de 45 kilos cada uno de caraotas negras y otros granos, los primeros provenientes de Mercal y Cebeal, y que en Quinta Crespo los venden hasta en 5,000 bolívares el kilo, ¿ok? Contreras detalló que el grano procede de una venta irregular de una persona supuestamente apodada Petare. refirieron dos trabajadores de la importadora. Ellos obtuvieron la presentación de un kilo del grano que posteriormente fue vaciada de su presentación original para llevarlas a la presentación de bolsas industriales de 45 kilos. Este se vendería a 83.000 a 2.300 bolívares por kilo. Informó que por este hecho fueron detenidos Alexis Escobar y Nicolás Nieves, quienes serán puestos a la orden del Ministerio Público. El artículo 51 de la Ley de Precios Justos señala que la alteración fraudulenta de la presentación de un producto se corresponde con la sanción de 5 a 6 a 10 años de prisión. Contreras dijo que las fiscalizaciones continúan para proteger al pueblo del boicot y el bachaqueo, como lo ha ordenado el presidente de la República, Nicolás Maduro. También reina el garito. En la periferia del mercado Quinta Crespo se observan depósitos de alimentos, víveres y diversos artículos. Queda a la imaginación qué puede guardarse allí, pues algunos son pequeños edificios con ventanas y Santa María cerradas que pueden ser alquilados por comerciantes que allí hacen vida. Ayer muchos permanecieron cerrados. Esto es atribuible quizás a la presencia de los fiscalizadores, que no pasaron desapercibidos por los llamados gariteros o encubridores. Estos últimos encarnan en cualquier trabajador formal o informal de la zona, o el que se dedica a cuidar carros o a recoger desperdicios, pero todos saben por dónde pasan los artículos de primera necesidad y qué carro los viene a buscar, de dónde los sacan y a dónde los llevan. Es un pedacito de espacio donde todos se comunican en un extraño silencio, en una sociedad de cómplices. Entonces, bueno, de los ilícitos, la Ley de Precios Justos tipifica las sanciones de los delitos de reventa de productos regulados o de la cesta básica. El artículo 55 será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multa de 200 a 10 mil unidades tributarias y comiso de las mercancías. Acaparamiento, artículo 54, serán castigados con prisión de 8 a 10 años. Boicot, artículo 55, quienes impidan la libre comercialización de bienes podrán ser castigados con prisión de 10 a 12 años y multas en unidades tributarias. Y señores, la especulación, aquí yo no he visto nada que trate el tema de la especulación, y eso es vital. Pero bueno, este es un miércoles que tenemos de todo, y bueno, queremos celebrar, queremos felicitar a nuestra Vinotinto del baloncesto, quien se mantiene invicto. Venezuela sigue liderando el grupo A del suramericano de baloncesto tras derrotar a Bolivia. Claro que sí, es que tenemos una selección de baloncesto maravillosa, definitivamente. Otra información, porque tenemos de todo, es que el motor farmacéutico mantiene esfuerzos para cubrir la demanda del sector público de salud y próximamente subirá la distribución de medicamentos. A través del motor farmacéutico, uno de los 15 motores de la agenda económica bolivariana, el gobierno mantiene esfuerzos para cubrir la demanda del sector público de salud en todo el país, informó este martes la ministra para la Salud, Luisana Melo. En el Palacio de Miraflores, donde se desarrolla una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, la ministra precisó que durante este año se han distribuido 230 millones de unidades de medicamentos en todo el sector. Sobre los avances, mencionó que el Laboratorios Miranda adelanta el proceso de pruebas de estabilidad para iniciar la distribución de soluciones fisiológicas. También hay otra información, esto es lo que dice ABN, pero que hay otro, creo que también últimas noticias, tiene otra, la complementa, ¿no? Que es que la producción de medicamentos aumentará en el segundo semestre de este año, es decir, que aumentará ahora, recordemos que ya arranca el mes de julio. Y bueno, ya es el segundo semestre del año. El presidente de la Cámara de Medicamentos Genéricos y Afines, Canamega, Jorge Rivas, informó que la fabricación nacional de medicamentos podría llegar al 75%. En entrevista para el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, Rivas informó también que ya se han activado convenios con otros países como la India para la importación de productos especiales. Nosotros esperamos que para el segundo semestre aumente la producción nacional, porque estamos conjuntamente con la vicepresidencia económica y social activando unos recursos para financiar la compra de más cantidad de materias primas y ciertos insumos que son básicos para la producción. Adelantó también que ajustarán precios de algunos medicamentos esenciales, pues hay muchos productos médicos que tienen precios muy por debajo del costo de producción. Y hoy es miércoles, donde tenemos de todo, y por supuesto que tenemos mucha poesía. El día de ayer, la poesía y la pintura de Juan Calzadilla fueron homenajeados Bueno, esto en el marco de el 13º Festival Mundial de Poesía. Se inauguró la exposición Formas Escapándose del Marco. Está compuesta por 45 piezas que representan las diferentes etapas creativas de este polifacético creador, Juan Antonio Calzadilla, quien además de poeta es pintor. La inauguración contó con la participación de Morela Jurado, actual directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y la posterior presentación editorial del ejemplar Poesía por Mandato, que es una recopilación personal del autor a cargo del editorial Monte Ávila. Los miércoles volverán a ser insólitos en Caracas, ya que desde este miércoles hasta el 28 de diciembre en el Teatro Principal. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, luego de 17 años, los miércoles en la ciudad de Caracas vuelven a ser insólitos con el ciclo de conciertos más exitoso e importante que haya conocido la escena caraqueña en la década de los 90. Desde este martes 29 de junio y hasta el 28 de diciembre de 2016, el Teatro Principal en la Plaza Bolívar abrirá sus puertas para romper la monotonía de una ciudad que se reinventa desde los espacios públicos y recintos artísticos recuperados. Talleres, foros, feria productiva, teatro, danza y poesía son los elementos que se incorporan en esta oportunidad al ciclo, con una visión más amplia que busca integrar y extender el radio de acción en el campo artístico, además de la incorporación de una carga conceptual orientada a la difusión de valores. 10:23 minutos y bueno, estamos festejando este 13º Festival Mundial de Poesía y nos vamos con un hermoso tema de nuestro Eneas Perdomo, que se llama Poesía, Copla y Sabana. De la Vaca y Santa Clara, de la Costa del Rosario, sabana de mate palma, en cada camino tuyo llano querido hay una huella sagrada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso que pasas en tus cañadas. Y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. Se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Y el arauque serenata

esta excelente, esta hermosa, esta emotiva declamación del comandante Hugo Chávez Frías de Por Aquí Pasó, ¿no? Bueno, acompañado en la guitarra por Silvio Rodríguez. Recuerdo que eso fue Los Próceres y yo estuve allí, ¿no? Estuve allí en el público y cuando el comandante dijo, bueno, pues, todo el mundo fue a ver, fue a Silvio Rodríguez. Y cuando se apareció allí de sorpresa al lado de Silvio, dijo, bueno, aquí les tengo una sorpresa, voy a cantar. Y no crea, muchos dijimos, no, no, porque Chávez cantaba feíto, vamos, está claro, lo queremos mucho. Y su modo de cantar se nos grabó en el corazón, ¿no? Pero bueno, soltó esta declamación de Por Aquí Pasó y de verdad, no sé si las habrá pasado a ustedes, pero yo tengo los ojos aguaditos. Se me fue el guarapo, ¿verdad? Escuchando al comandante Chávez de esta forma tan hermosa declamar Por Aquí Pasó. 10:37 minutos y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, queremos felicitar desde acá, mandarle un gran abrazo a nuestra usuaria Silvia Elena López, que está de cumpleaños. Silvia de mi alma, amiga mía, feliz cumpleaños, muchas bendiciones y toda la felicidad del mundo para ti. ¡Mua! Un abrazote. ¿Cómo lo sé? Porque el Facebook es un chismoso. No, es una de las cosas buenas del Facebook, que cuando tienes a la gente de amiga, pum, te avisa cuando la persona está de cumpleaños. Bueno, y más informaciones que comentarles, pero bueno, vamos a leer mensajes, ¿no? Está muy bueno este mensaje. Este mensaje es de ayer, de Freddy Prieto, y de verdad que está buena la reflexión, ¿no? Dice Freddy Prieto, hola Enza, placer y gusto de saludarte de nuevo, al igual que a toda tu audiencia. No podría estar más de acuerdo con tu comentario en cuanto a las debilidades del Estado frente a los delincuentes económicos que nos aquejan, porque si bien el estado natural de estos delincuentes económicos es la infracción, la transgresión, la especulación, el acaparamiento y la comisión de todos los ilícitos para beneficio propio, se entiende, o así está sentado, el del Estado Nacional es el de fiscalización, regulación, mediación, entre otros. Vemos cómo la delincuencia económica demuestra su dedicación y eficiencia en la comisión de todo tipo de delitos económicos, incluso los de lesa humanidad, y el Estado venezolano, a pesar de los esfuerzos, no se muestra igual de efectivo en el combate a este flagelo y sobre todo en el castigo ejemplarizante y aleccionador del que transgreda o piense siquiera en ello. Todos en la revolución, e incluso sé que hasta en las otras filas, estamos prestos a sumarnos a la batalla, combate o confrontación para ganar de una vez por todas la guerra económica, pero nos quedamos a la espera bajo el inclemente sol dando batallas por cuenta propia, porque ciertamente ante la denuncia no hay una institucionalidad que haga acto de presencia y ante lo que pruebas no requiere, porque son pruebas en sí como el medio cartón de huevos que hasta en 2000 bolívares he visto, o de las muy conocidas estratagemas que busca encarecer todo aquel alimento por el que el pueblo opte como alternativa, y la extraordinaria variante matemática que le permite al bachaquero vender 2 kilos de yuca por 1000 bolívares, ya que ya es un robo, pero si quieres solo 1 kilo, este cuesta 700 bolívares. No puede ser que el azúcar bachaquero cueste 3400 y el papelón cueste 3000, o sea que es lo mismo, o el pollo cueste 1800 o 2000 bolívares el kilo, según el caso, y todo ante la ceguera o la mirada complaciente e indiferente de ciertas instituciones que ante cualquier llamado solo atinan a decir organícense, aun cuando la denuncia es personal. No queda más que hacer un alto, tomar nuevo aliento y continuar la marcha y el combate personal en espera del inicio de la batalla del Estado junto al pueblo, porque aun cuando el gobierno no puede estar en todas partes fiscalizando, las instituciones del Estado sí lo tienen que estar. Recordemos que las peleas, las batallas, las luchas o las guerras no se ganan estando solo a la defensiva y esquivando golpes. Hace falta el contraataque para inclinar la balanza y estamos prestos a sumarnos a esta batalla. Es hora, es el momento, es necesario. Buen día para ti, Freddy Prieto. Bueno, también nos escribe Juan Guirola, que bueno, Juan Guirola ama el Twitter y escribe cartas a punta de tweets, ¿no? Así que bueno, vamos a leer. Todos los tweets que voy a leer son de Juan Guirola y son un montón. Ahí vamos. Hay desespero en la MUD por caída de las caretas ante sus seguidores. donde esos 3 millones, porque solo confirmaron 13,2%. Hola, Enza, felicitaciones por el Día del Periodista. Como sigo sin internet, no me es fácil comunicarme. En CanTV no hay módem. Panaderías venden el pan aumentado sin tickets. ¿Qué hace la Sunde y el CENIAT oficial ante semejantes delitos? Mucha denuncia. Venevisión, en su resumen mañanero por regiones en el noticiero, solo destaca lo negativo de ellas: guerra mediática descarada. Mira, ya que hablamos de guerra mediática, esta mañana venía en la camionetica, dije yo, están pasados. Venía en la camionetica y tenía puesto una emisora juvenil. El programa, no sé si se llamaba El Candelero, una cosa así. Y ahora a lo mejor es de Candela 96, no sé. Pero entonces tenían unos micros parecidos a los nuestros de ¿Qué jerga es esta?, ¿no? Donde se dan significados de palabras, pero esto tiene que ver con palabras ya más, no tan venezolanas, no venezolanismo, sino palabras que están en el DRAE, ¿no? De hecho, se llamaba la Real Academia de no sé qué, ¿no? Entonces, la palabra que vamos a analizar hoy es diáspora. Diáspora se aplicaba, ¿no? Diáspora viene del griego, que quiere decir diseminación, la salida de personas de su lugar de origen. Usualmente se aplicaba a los judíos que eran expulsados de los países donde ellos vivían. Y bueno, para poner un ejemplo, la diáspora venezolana son todos aquellos venezolanos que han salido huyendo de la revolución bolivariana en los últimos 17 años. ¿Eso es propaganda política o no es propaganda política? Y la diáspora venezolana son aquellos venezolanos que han salido huyendo de la revolución bolivariana los últimos 17 años. Después nos dicen que esto no es una guerra mediática. Después dicen que aquí no nos han declarado la guerra. Entonces, por supuesto, que el locutor, para cuidarse las espaldas, esto según el periodista del Universal, fulano de tal. O sea, para que vean, ¿no? Entonces, señores, asumamos, y hay que decirlo con todas las letras, estamos en una guerra. Y como en toda guerra, señores, estamos en economía de guerra. Y como en toda guerra, hay una diáspora. Es así. Bueno, continúa Juan Guirola. En algunos comercios del casco de Baruta solo aceptan tarjeta de débito a partir de 500 bolívares y tarjeta de crédito a 1000. Y su deván no actúa. Ramos Ayub está como el rey desnudo y nadie en la MUT se atreve a decirlo. Espectáculo tragicómico de la Asamblea Nacional ayer. Hidalgo Bolívar emprendió una cruzada para declarar ilegal esta Asamblea Nacional con la asesoría legal del Tribunal Supremo de Justicia y va a caer esta asamblea. Duro golpe, desarticula el almacén de bachaqueros en Petare. La tiene en línea, bueno, y cuelga Juan Guirola el enlace. Y Baruta se ha convertido en nido de bachacos, también dice Juan Guirola. Opositores, hoy se estará realizando un simulacro de sismo, repito, un simulacro, no vayan a decir que es una explosión social. Sí, por eso es algo que se temía, ¿no? Que bueno, que empezaran con algún tipo de rumores, ¡ay! ¡Caracazo! ¡Golpe de Estado! No, hoy hay un simulacro nacional de sismo que con la participación de 20.000 personas, es a nivel nacional. A las 10 de la mañana de este miércoles se estima el inicio en todo el país del simulacro de evacuación y acciones de autoprotección ante la ocurrencia de sismos que organiza el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Esta actividad se lleva a cabo con el objetivo de fomentar una cultura preventiva en Venezuela y además permite elaborar un plan de acción para enfrentar desastres ocasionados por este evento natural. El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Ángel William Martínez, señaló con este ejercicio también que con este ejercicio también se cumple con lo establecido en el Manual de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, entre cuyos objetivos se encuentra coordinar acciones de cooperación entre las naciones en materia de riesgos, protección, defensa civil y ayuda humanitaria. Este simulacro servirá para elaborar un plan de acción para enfrentar desastres relacionados a sismos a propósito de la presidencia pro tempora de Venezuela en la Unión de Naciones Suramericanas, que será asumida en las próximas semanas, dijo dijo Martínez en una entrevista publicada en la página web del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Los puntos del simulacro, bueno, durante 9 meses se trabajó en la planificación de este ejercicio, que se realizará de manera simultánea en los estados y municipios del país, en empresas públicas y privadas, en colegios y comunidades, detalló el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Ángel William Martínez. En Caracas, el simulacro se realizará en el Centro Financiero con Finanzas, conocido como Torre de David. Allí vamos a hacer todo lo que está vinculado al rescate de personas en estructuras colapsadas, desalojos y traslados de pacientes, especificó el viceministro. La idea es generar una cultura preventiva que nos permita, en un momento dado, tener hasta una conducta responsable ante un desastre natural de esta magnitud, subrayó en la entrevista. Sobre lo que nos decía Juan Guirola de la cruzada iniciada por el diputado Hidalgo Bolívar, el Gran Polo Patriótico evalúa solicitar la abolición de la Asamblea. El secretario general del partido Podemos, Hidalgo Bolívar, informó a... El secretario general del partido Podemos, Hidalgo Bolívar, informó que entre las manifestaciones de defensa de la patria y respaldo al jefe de Estado venezolano, los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico iniciaron un proceso de consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para estudiar la posibilidad de abolir la actual Asamblea Nacional, que ha incurrido en la violación de la Constitución. Indicó que la mayoría en la Asamblea Nacional irrespeta la voluntad popular del pueblo que los escogió. En este sentido, explicó que la bancada opositora incurre en usurpación de funciones, violación de la Constitución, además de traición a la patria, en abuso de autoridad en política exterior. Por tal motivo, el integrante de Podemos anunció que se encuentran discutiendo la formalidad de la propuesta, por lo que de ser viable la solicitud habría que ir a elecciones parlamentarias este año. Denunció que la derecha en la Asamblea Nacional pretende eliminar la Constitución, ya que tienen un nuevo borrador constitucional redactado, bueno, sí, la famosa constituyente, y por supuesto que, como en su momento también lo hizo el comandante Hugo Chávez, se convocó una constituyente y el comandante Chávez tenía un borrador. Después, bueno, se discutió la constituyente, se metieron cosas, se sacaron cosas, ¿no? Y es obvio que ellos quieren modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque esta Constitución prohíbe la instalación de un Estado neoliberal y la propuesta de gobierno de la derecha es neoliberal. Entonces, cualquier propuesta, y de hecho las propuestas neoliberales que ellos han metido en la Asamblea, la Sala Constitucional se las ha echado para atrás porque viola la Constitución. Entonces, para que esas propuestas neoliberales sean viables, hay que cambiar la Constitución, hay que redactar una nueva. Entonces, de anteojito que ellos están redactando una nueva constitución, de allí no hay, o sea, que no hay sorpresa, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de la Asamblea, Ramos Ayub, después de hacer el ridículo, se nota que le están pagando muy bien porque tiene la desfachatez de decir y que la Carta Interamericana Democrática está activada. No, no está activada, y el tipo viene y lo dice. Y el Nacional, hasta el diario El Nacional, que es de derecha, dice que no se activó, y el tipo llega diciendo que sí. Mire, señores, este señor no está enfermo. Este señor no es esquizofrénico, este señor sencillamente es un cínico y está muy claro de cuál es su papel. Su papel es sabotear el diálogo, su papel es llevarnos a un enfrentamiento, su papel, señores, estamos en guerra, y el tipo sencillamente nos está haciendo la guerra, y una guerra de mentiras, ¿no? Bueno, Ramos Ayub ahí está. O sea, el camino es el diálogo y Ramos Ayub condiciona el diálogo. No hablaremos en República Dominicana. No sigan huyéndole al revocatorio. Esa puede ser la salida si no quieren que estalle la situación. Haciendo amenazas de guerra, de estallido social. Y mira, y lo del revocatorio, se está llevando a cabo el proceso. Si ustedes pasaron un ratón, agarraron una pea tan grande por su triunfo en diciembre y su ratón duró 6 meses, la culpa no es ni del CNE ni del resto de los venezolanos. Activaron los mecanismos tarde. Y bueno, y se están ejecutando. Y si encima hacen la chapuza de poner a firmar a 30.000 muertos y a presos, mira, mijo, es que de verdad, mira, tengo una frase muy española que me encanta. Los españoles le dicen morro a los cachetes, le dicen morro a la cara. Entonces, cuando alguien es cara dura, los españoles dicen, joder, macho, tienes un morro que te lo pisa. O sea, de verdad, este tipo tiene un morro que se lo pisa. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Antonio Yepes. Hola, Antoñito. ¿Cómo anda todo? Nos hemos un poco perdido de los medios, pero por aquí estamos de nuevo. Ah, sí, ahí está. Por aquí pasó, Antoñito. Vamos. Sí, mira, chica, dos cositas, pero rapidito ahí, porque tú sabes que el tiempo en radio es oro, ¿no? Sí, señor. ¿Sabes que con esa recolección de las firmas que están haciendo ellos? Hasta nosotros mismos en los medios estamos cayendo en un error hoy. Porque cuando para la parte informativa se está diciendo que ya con esas firmas que ellos están recogiendo ya es para activar el revocatorio, no, y no es así. No. Entonces, muchas veces yo he oído en los propios medios que dicen esas cosas, y eso no deberían decirlo de esa forma. Así es. Hay otra cosita, tú ayer tocaste el tema del azúcar. Ajá. Bueno, mira, chica, tú vas a los supermercados y tú no ves un kilo de azúcar, pero sí ves refresco por todos los anaqueles. No, incluso hasta productos, bebidas achocolatadas y crema de arroz y un montón de cosas con azúcar añadida. Para eso sí. Bueno, mira, hace aproximadamente un mes a lo sumo se dijo que habían llegado no sé cuántas miles de toneladas de azúcar cruda para prepararla, pues, para procesarla. Yo le pregunto al gobierno, ¿sería que eso se lo dieron entonces a la Pepsi-Cola y a la Coca-Cola para que hicieran refresco? Porque nosotros no vemos azúcar por ninguna parte. Sí, eso que queda esa pregunta, pues, esa reflexión allí. Ahí está. Bueno, eso era todo por hoy, mi amor. Chévere, Antonio, un abrazo grande. Cuídate mucho. 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa y seguimos celebrando la poesía. Y este es uno de mis temas preferidos, ¿no? Interpretado por Daisy Gutiérrez. Se trata de un jorobo estribillo cotorreado que le hace un homenaje al poeta de Maricuare, a Cruz Almerón Acosta. Él nació en Maricuare, península de Araya, y él le escribía mucho a los ojos azules de la mujer de su vida, ¿no? Y también le escribía mucho al mar. Él vino para Caracas a estudiar medicina, y estudiando medicina, pues, le diagnosticaron lepra. Él se fue, o sea, bueno, su enfermedad pues no le permitía ni terminar sus estudios, ni tampoco consumar o concretar su amor por esa mujer hermosa de ojos azules, y se recluyó allá en la península de Araya, en Manicuare, donde falleció. Pero su poesía, su cuerpo falleció, pero su poesía aún perdura. Este es un tema homenaje a ese gran poeta cumané, ese gran poeta sucrense, Cruz Salmerón Acosta, y se llama La muerte del poeta. Aislado en la amargura de sus recuerdos de ayer, la imagen de la hermosura transformada, sueño de los amores. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Las 10:54 minutos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Zulín Villarruel nació en Caracas el 14 de septiembre de 1984. Especialista en artes escénicas, bailadora tradicional y percusionista. Yo creo que estas manos

les parece esta maravilla? Para todos los que somos amantes de los Beatles, estamos encantados. Esta es una versión de un tema de los Beatles llamado Eleanor Rigby, que una de las cosas más hermosas de Eleanor Rigby es el trabajo que hacen con los violines, con las cuerdas, ¿no? Bueno, este es un grupo que juega, fonéticamente juega con el nombre, con el título de una canción de los Beatles, una canción de George Harrison, que se llama Here Comes the Sun, aquí viene el son, ¿no? Here Comes the Sun, durururu. Bueno, este grupo que hace esta maravillosa versión en salsa de Eleanor Rigby se llama Here Comes el Sun. Aquí viene el son, váyalo. Tremenda versión de Eleanor Rigby que realiza Here Comes el Sun. Espero que la hayan disfrutado tanto como el Keco y mi persona. Ahí el Keco me estaba preguntando, ¿no? Que nosotros tenemos ahí este temita como tip, este tema de la fórmula quinta de cuéntame cómo te ha ido, si has conocido. Entonces, ay, mira, qué época de esta canción. Porque el Keco es un chamito, pues. Entonces yo le digo, no, vale, está de finales de los 60, principios de los 70, creo que es como el 71, 72, no estoy segura, ¿no? Entonces me dice, ay, me hubiera gustado vivir en esa época, me gustaba, me dice, no, bueno, cómo se peinaba la gente, se vestía, cómo eran los locales. Y de verdad, una de las cosas que yo recuerdo así de cuando era niña, no eran las famosas luncherías. Que tú ibas a las luncherías y te sentabas en esos banquitos redonditos que daban vuelta. Entonces yo me sentaba en el banquito redondito y le daba con el pie, ¡wii, wii, wii! Y me fajaba a dar vuelta. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de los helados que estaban de moda en esa época? Por ejemplo, los banana split. Entonces era el cambur así pelado con las bolas de helado encima y ¡guau! Y el chorro de foch de chocolate, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas de la infancia, ¿no? Mis hermanas hablaban, no, yo eso no lo recuerdo, yo no llegué a ir a Bimbolandia, bueno, no estaba Bimbolandia, pero no, el Parque del Conde, que es donde está ahora Parque Central, eso era un parque mecánico donde había Rueda de la Fortuna, Montaña Rusa, Carritos Chocones, se presentaban... tengo entendido, ¿no?, que se presentaban grupos tal. Creo que las torres de Parque Central las comenzaron a construir como en el 73, 74. Entonces, para construir las torres de Parque Central, tengo entendido que demolieron, sacaron de allí el Parque del Conde. O sea, en aquel entonces, bueno, yo estaba pequeña, muy, muy, muy, muy, muy chiquitica, estaba prácticamente bebé. No, pero bueno, son cosas que uno recuerda y cosas que creo que todavía se conservan. Por lo menos hay una lunchería, también ha cambiado un poquitico la estética, que se mantiene por allá, cerca de la clínica Loira, en El Paraíso, ¿no? Que es famosa por sus perros calientes y hamburguesas. Hay otros sitios como el Trolley en Las Mercedes, no sé si todavía se conservarán, pero bueno, pero uno extraña, ¿no? Una vez se queda así pensando, así como que, ¡ay, aquellas luncherías de cuando uno era muchachito!, ¿no? Cosa bonita. Bueno, vamos a... Les recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Mario de Jesús Pérez. Sí, nos escribe Mario de Jesús Pérez. Lo de Quinta Crespo y demás mercados debe ser constante su vigilancia, de lo contrario seguiremos con la rutina del robo. ¿Por qué no son tomados estos mercados para su control definitivo? Por lo que sabemos de su corrupción, es verdad. Deberían intervenirlos y tener presencia permanente de las autoridades como organismos intervenidos. Y es más, vale, mira, concesionario que sea infractor, concesionario el que se le retira la concesión, listo. Dice Oscar Muñoz Ipasmé, recibe un saludo solidario y revolucionario del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del Ipasmé, siempre atentos a @ La Ventana Abierta. Gracias, Oscar, un abrazo grande. Tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, mira, felicitaciones, aunque atrasada, porque yo no fue imposible, ayer estabas muy solicitada. Ah, caramba. Usted no te pude felicitar por el día del periodista, a usted y a todos los que laboran allí en su prestigiosa radio. Ay, mira, gracias, Ingrid. Mira, yo no lo debo de escuchar. ¿Sabes que cuando tú hablabas ayer de la radio, que era muy importante, porque uh-huh. ya era todo lugar, yo tengo mucha adicción, si tú subieras a la radio? ¿Sí? A mí me gusta. Y me gusta, por ejemplo, yo escucho, me agrada mucho también la de ustedes y la de Radio Versus, que es primero, antes que ustedes, uh-huh. el horario, pues. Ajá. Uh-huh. Porque como ellas se comunican con todo, con periodistas de todas partes de América, del mundo. Sí, en la Radio Sur hace muy buen trabajo. Las opiniones, como no, uh-huh. muy buenas, dan muy buenas opiniones, aun cuando aquí tergiversan todo. No más, no la radio, la que no te escucho son las contrarias del gobierno, porque aquello es que ¿para qué? Bueno, tú como eres periodista, y eres acusado si, dentro de tu profesión, si debes hacerlo para ver qué es lo que dicen. Pero yo no eso envenena a la gente, uh-huh. eso intoxica. Yo no lo oigo, es que no, yo no tengo ni... Cuando la radio usted está cerquita, yo no sé si es del Rondón, algo así. Cuando ay, yo no, yo no, la disparo rapidito. Eso es horrendo, no, el programa de ese señor es espantoso. No, yo no escucho nada de eso. Nada, yo no lo escucho a ellos para nada. Lo mejorcito de ese programa es la música. De verdad que el hombre tiene buen gusto para la música. Sí, de resto, No. Entonces es un envenenamiento tal, mienten tanto, pero ¿para qué tú vas a escuchar mentiras? Bueno, escuchar yo tengo mis programas clave y en televisión, por ejemplo, el de los Villanoche fue muy tarde, porque Mario dio una explicación muy buena. No, y el documental sobre la economía estuvo excelente. Sí, pero muy tarde, yo me acuesto muy tarde, pero yo ayer uh-huh. me sentía, y parte de esa, que era muy buena, uh-huh. me la perdí cuando él explicaba de por qué se formó la, ¿cómo se llama eso? La oligarquía y toda esa serie uh-huh. de cosas. Esos son datos muy puntuales, muy buenos. Y otro programa que estuvo maravilloso, que me gustó, fue el de Ernesto Villegas. Sí, cuando ese hablaba, bueno. Creo que se llama Luis Bilbao, algo con así. Con Luis Bilbao. Ajá. Uh-huh. Yo lo veía él como macrista. No sé si estaré equivocada. ¿Macrista, no? No. No, pero no. A su vez, dijo muchas veces, y yo le estaba diciendo a mi esposo, porque nosotros sí, te recuerdas que tenemos un hijo allá, uh-huh. cuando él decía que el por qué, o no sé si fue él o estoy equivocado con el Vasco. Uno llega a Argentina y ve esas ciudades elitescas y todo, y no son países petroleros con un avance único. ¿Y por qué aquí, con tantos años de explotación de petróleo, por qué no este país no tiene más progreso? Tanto rancho, tanta pobreza. Bueno, la explicación ahí la tiene, ahí se quiere decir, uh-huh. entre otras, ¿no? De Gómez, entre otras, los 40 años de desidia. Entonces ellos no se dan cuenta que ellos no hicieron nada de eso. Por lo que pasa es que, como dice Mario, no se ataca, hay que insistir en todo cuanto ha hecho este gobierno. Ha hecho muchísimas cosas, Enza, muchísimas, que no existían. Yo soy caraqueña, yo soy de esta parroquia Santa Rosalía, no existía el rancherío, no existía esto. Y sabe todas las líneas de metro, tren, todo, es todo. Han hecho demasiado y ellos no hicieron nada, Enza. Nada, sino la pobreza, estimular la pobreza, que la gente no estudiara, la desidia, la promiscuidad, la prostitución, la delincuencia. Entonces, ¿de qué hablan ellos? Me comentaba una amiga que, pero que había un cambio de gobierno. ¿A quién? A esta gente que gobernó antes, que no sirvió para nada. No, nosotros no podemos, buscaremos otra también, más no esto, no, ni se nos ocurre. No, nada de manito. No, yo estoy, porque si ahorita, mira, la cosa es fuerte, ¿no? Sí. Yo quisiera tener la oportunidad de hablar siquiera 5 minutos con el presidente. No es como lo pintan, ¿no? La cosa es fuerte, pero fuerte, uh-huh. fuerte. En la alimentación esa. Prácticamente ya no, señor, ni una 3 comidas, dos, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque tengo lo otro. Pero sin embargo ahí vamos, guapeando. Tú sabes lo que me dijo una amiga que está en Estados Unidos ayer, pero ella tiene años allá, yo los digo, que por qué nosotros, yo le digo, bueno, tenemos que adaptarnos, bueno, no que sea adaptarse, ¿por qué tenemos que adaptarnos? ¿Por qué no podemos tener, porque, o sea, ella está allá, ¿no?, en Los Ángeles, pero me dice, ¿por qué no podemos tener de todo? Bueno, porque esa es la realidad, uno tiene que adaptarse y punto. Claro, no, pero decirle, bueno, pero yo por lo menos tengo la valentía de adaptarme, tú fuiste tan cobarde que te fuiste. Ah, lánzale eso, ay. Pero uno sobrevive. ¿Verdad? No, fíjate tú que tu amiga se adaptó también, que ella se fue del país. ¿De qué va a estar hablando? Ella no vive aquí, que se calle la boca. Es correcto. ¿Que por qué teníamos que adaptarnos? Pues no, porque esa es la realidad, que adaptarnos y punto si queremos sobrevivir. Y como yo no tengo pensado, ni tengo edad para estar brincando como un sapo para ningún otro país, a pasar trabajo, ni frío, ni nada, porque lo podía pelar, Entonces, yo me quedo aquí. Nací aquí y muero aquí. Y punto. Yo soy venezolana y me siento muy venezolana y quiero mucho a mi patria. Con todos los reveses que tengamos, ahí estamos guapeando. Gracias, Enzo. Un beso grande, querida Ingrid. Un beso gigante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Enza, ¿es la cuestión? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Te habla Guillermo Dávila, no el cantante, ¿no? Ajá, ¿cómo estás, Guillermo? Chévere. Ah, chévere, chévere. Mira, corazón, yo te quería decir lo siguiente. Ajá. Yo creo que hay varios puntos en los cuales yo voy a diferir por completo de lo que dice la señora. ¿Por qué razón? Porque fíjate, cuando tú sales a la calle, Enza, y tú ves a la gente no tiene una buena cara, sobre todo los que hacemos cola, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos pasando por una situación muy difícil. No hay comida, no se consiguen muchas cosas. Y esa es una realidad que no se puede tapar. De hecho, yo he escuchado ante emisoras afectadas al oficialismo y las que no lo son, que están diciendo este tipo de cuestiones, pues que lo que está ocurriendo. Recientemente escuché a Nismer Evans, él estaba hablando de la situación por la que está pasando el venezolano. Y de hecho, él pertenece a Marea Socialista. Y él en un tiempo estuvo apoyando al gobierno del señor Chávez. Ya no lo está haciendo. Pero cuando tú sales a la calle, la realidad es otra. Lo que a mí realmente me desconcierta en sobremanera es cuando la señora Nancy Rodríguez dice que aquí no está pasando nada. Señora, salga a la calle y vea qué es o cómo está realmente Venezuela. Venezuela está pasando por una gran calamidad y son cosas que no podemos ocultar. Son cosas a las que no podemos tapar, no podemos ponerle un trapito y decir, no, aquí no está ocurriendo nada, esto está de maravilla. Porque realmente, vamos a estar claros con esto, y quizás a lo mejor tú hicieras de mí, el venezolano nunca había vivido, nunca había pasado por una situación tan difícil por la que está pasando. Porque ¿qué es lo que sucede? Se habla de los CLAP, perfecto. Pero los CLAP no le van a llegar a toda Venezuela. Hay que ser sincero. ¿Pero por qué? Hay que pensar el suelo. O sea, fíjate, ¿por qué? ¿Por qué dice? O sea, porque dice que, mira, yo tengo una amiga opositora que vive en una zona high en La Guaira y en menos de 2 semanas le ha llegado 2 veces. Y está tan contenta que hasta me regala harina pan. Y sé de gente que es súper afecta al oficialismo, que vive en zonas populares y la gente no se organiza y no se pone de acuerdo y no les llega. Eso también depende de las personas, okay, pero vayas a culpar al gobierno si los CLAP no funcionan en todos lados, porque es un asunto de organización popular. ¿Tú estás organizado para los CLAP? Te pregunto. Pero espérate, déjame explicarte algo. Yo no soy oficialista ni tampoco soy opositor. No, yo lo sé. Por los tres colores. Exacta. Pasa? Y me encanta cómo hablas, de paso. Eres muy respetuoso, eres un encanto. Continúa. No, es que siempre lo he sido. Así es. Pero bien fíjate lindo. Bien, corazón. Yo soy identificado con los tres colores. Así es. Vivo en una zona popular. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde yo voy. De repente los CLAP puede hacer una panacea en un momento determinado. ¿Pero qué te parece a ti que tú me coloques en los anaqueles los productos que yo quiero escoger? Claro, cariño, es que esa es la idea. Mira, es que esto es por algo, el CLAP es por algo puntual. Es una medida de emergencia. Y entonces eso es algo que mucha gente lo confunde. Pero no me pongas, pero aquí es donde yo voy. No me coloques a los CLAP como la solución a un problema. Porque los CLAP no son una solución a los problemas. No. Fíjate que por donde yo vivo en Cate, yo vivo en la calle Esmeralda de los Magallanes de Cate. Y allí no ha llegado los CLAP. ¿Qué sucede? Y fíjate, esto ocurrió en el centro comercial El Lago. Esto fue el pasado jueves. Estaba la gente haciendo cola, ¿ok? Habían unos elementos de la Guardia Nacional que de verdad yo tuve que meterme y decírselo. Amigo, porque ustedes se ríen de la gente. Yo decía, mira, ya tengo unas caraotas y burlándose de la gente de una manera descarada. Yo tuve que decírselo. Esto lo estaban haciendo. La gente que estaba en la cola esa, cuando tú le preguntabas algo y le nombrabas al señor Maduro, mira, todos explotaban y todos se molestaban. Y entonces los otros, mira, estamos aquí por esto, esto y lo otro. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde yo voy. No se pregunta, oye, pero ¿qué ha pasado con tanto tiempo? Que ya tenemos años en cola, recordamos el caso de Data y recordamos muchos otros casos, si nos vamos un poco más atrás, donde realmente los problemas no se han solucionado y el venezolano sigue teniendo los mismos problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo escucho a la señora Delcy Rodríguez hablar y decir que aquí no está pasando nada, su Morrolandia, yo digo, oye, pero ¿cómo es eso? yo salgo a la calle y veo la situación tan difícil por la que está pasando el venezolano. Y es una cuestión, fíjate que esta mañana yo fui a una panadería y aquello no se conseguía ya pan canilla. Ah, pero se no, no, pero si se consiguen bombas, semitas. No, ahorita no, siempre se consiguen bombas, cachitos, pastelitos, pasta seca. La culpa es del gobierno, no, ese es el panadero que no quiere hacer el pan canilla, mi vida. Un momento, mi corazón, sí conseguí, perfecto, pero los precios del producto, ahí es donde yo voy. Pero cuando tú vas y le viene la otra parte a buscar los rubros que tú necesitas, bueno, el mismo caso de la medicina, vamos al caso de la medicina, donde la gente ya tiene que llamar a programas de radio para buscar medicinas porque no las hay. Sí, señor, lo he escuchado ese programa de radio. Vuelvo a la otra parte, un segundito nada más. Vuelvo a la parte donde aparece la ministra de Salud hablando de este estilo, y dice, bueno, pero ¿en qué país viven estas personas? Cuando tú escuchas venezolana de televisión, mi corazón, y tú oyes en venezolana de televisión hablar de una fantasía tan tremenda, y ojalá me permitan seguir participando en tu programa, tú oyes en venezolana de televisión una fantasía tremenda y dices, Dios mío, pero ¿dónde es esto? Si yo voy a una farmacia y no consigo nada, si yo voy a un hospital y realmente tengo que pasar penuria, un pandemonio en total. Entonces yo digo, ¿dónde la ministra de Salud encontró esta información? ¿Dónde aparece que están los alimentos distribuidos en su gran proporción? ¿Dónde está eso? Y esa es una pregunta que no solamente yo, Guillermo Dávila, se la hace, sino que se la hace un montón de venezolanos. ¿Dónde están los productos que el gobierno dice que se encuentran y no se encuentran? Esa es una realidad. Claro, Guillermo, fíjate una cosa, cariño. En primer lugar, siempre vas a ser invitado a participar acá porque eres una persona que lo hace con muchísimo respeto. Fíjate, y tienes mucha razón en cosas que dices. Yo soy de las que considero que, es verdad, nunca habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Nunca, nunca. Eso sí lo tenemos que decir, una especulación galopante que los precios suben en cuestión de horas. Claro. No, suben en cuestión de horas, eso no se puede, lo de las colas es algo que es innegable. Escasez de alimentos no, porque caramba, cada vez que se hace un decomiso es impresionante la cantidad de toneladas que aparecen, y no sé si estuviste al tanto de los no sé cuántos millones de huevos que dejó pudrir Omar. Los alimentos están, pero ¿qué ocurre? Que hay problemas con la distribución, y ahí hay complicidad, tanto del empresariado como de funcionarios corruptos que se hacen la vista gorda o los ayudan. Lamentablemente, la red de corrupción que hay, ese entramado, es un entramado de corrupción que tiene componentes de los dos sectores, público y privado. Vamos a tenerlo claro. Eso no quiere decir que todo el sector público es corrupto y todo el sector privado es corrupto. Estamos hablando de gente que sencillamente está lucrándose. Tenemos un financiamiento exterior, tenemos, porque las redes de distribución no las controla el Estado. En todo caso, el Estado las debería fiscalizar y no lo está haciendo, y el que lo hace se está haciendo la vista gorda. O sea, los alimentos sí están, el problema está en la distribución. Entonces, oye, me parece muy bien que escuches a Nibber Evan, que leas a Porrea. Te recomiendo también que leas los trabajos de la profesora de la Universidad Simón Bolívar, Pascualina Curcho, donde explica precisamente todo lo que es esta guerra económica. Discrepo contigo cuando dices que Delcy Rodríguez dice que aquí no está pasando nada. Es un decir, es un elemento retórico, porque si bien estamos viviendo una situación de guerra y tenemos economía de guerra, porque estamos viviendo una guerra, Guillermo, y lamentablemente en las guerras quienes pierden son los pueblos, y nosotros, tanto tú como yo, que estamos en aceras diferentes, somos víctimas de esta guerra que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en una situación de guerra. Si bien es una situación difícil, pero vamos a estar claros, Guillermo. Vamos a estar claros. Que aquí la gente se está comiendo perros, gatos y palomas. Que eso es lo que salió diciendo Ramón Muchacho. O vamos a estar claros, Guillermo. Paséate por el mercado de Quinta Crespo, donde consigues de todo, pero muy caro. Entonces, hace un rato dijiste, no hay comida, sí hay. Vete para el Excelsior Gama, vete para La Muralla, que es un supermercado que queda en El Hatillo. Comida hay, productos hay, pero tienes que ser muy rico para poderlo comprar. Y es lamentable, porque eso se llama neoliberalismo de facto. Porque el Estado ha mostrado debilidad a la hora de poner orden y castigar la especulación. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Entonces no es decir que la ministra diga, ay, que aquí no está pasando nada. No, sí está pasando, y lo ha dicho, estamos en guerra y están desestabilizando y aquí hay una guerra económica. Entonces, oye, a mí me llama mucho la atención cómo se juega al tomar muchas veces las cosas literales y sacar las cosas de contexto. Nadie está negando las colas, nadie está negando la especulación. Y mira, y yo sí estoy en desacuerdo, es verdad. Hay ciertos medios de comunicación que tú los pones y te sientes que estás en Narnia. Todo es maravilloso, todos estamos cabalgando en unicornios y viendo el arco iris y nos estamos abrazando a los osos cariñosos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Como tampoco estoy de acuerdo con otros medios de comunicación que tú te metes y te sientes en el séptimo círculo del infierno de Dante, donde sale el demonio y te pincha con el tridente y te utiliza y te sumerge en una paila llena de queso fundido y te come como si fueras un fondue. Porque eso es lo que vemos en El Nacional, El Universal y Televen. Y por eso, si tú te fijas en la presentación de este programa, nos burlamos de eso. A continuación, titulares. Entonces colocamos la música de la profecía, la música apocalíptica. Y después nos vamos por el otro lado, entonces la musiquita de Disneylandia. La idea es ubicarnos, independientemente de nuestras simpatías ideológicas o políticas, ubicarnos en una realidad. Y la realidad es que nos andan dando hasta con el tobo. Por un lado, el sector empresarial que está montado en un golpe de Estado, Guillermo, y por el otro lado, el Estado que ha demostrado debilidad a la hora de combatir esta guerra económica. Y tanto tú como yo estamos recibiendo, oye, vale, estamos recibiendo más palos que gata ladrona. El pueblo es el que está jorobado aquí. Porque a la hora de la chiquita, Ramos Ayub compra en la muralla o se trae la comidita de París. Y el alto funcionario le llega la comidita directo de Mercal y somos tú y yo los que estamos pasando trabajo. Y me parece que es tiempo de que tú y yo nos unamos y nos organicemos. Mira, sobre las medicinas, hablas de gente que anda pasando penuria en los hospitales. ¿Tú has tenido a alguien hospitalizado recientemente? Porque es verdad, es un problema lo de las medicinas. Nadie lo niega. Pero resulta que si han llegado los insumos en los hospitales, un compañero nuestro tuvo a su madre hospitalizada en el domingo Luciani 2 semanas. Y una de las cosas que decía este compañero, es que las instalaciones están en perfecto estado, que de verdad que la habitación estaba todo en perfecto estado. Lo único que tuvo que salir a comprar fue el contraste para una tomografía. Entonces el domingo Luciani está muy bien. El Instituto de Oftalmología del Hospital Vargas tiene unos equipos ultramodernos, la atención es gratuita y no va nadie porque nadie sabe que existe. Es más, hasta te dan los lentes gratis. Entonces, bueno, o sea, tú a lo mejor tienes la tendencia de irte hacia el séptimo círculo del infierno. No, pero no vivimos en el séptimo círculo del infierno. Tenemos problemas, muchísimos problemas. Y tampoco vivimos en Narnia, nosotros no vivimos en la realidad que nos ponen algunos medios oficiales. Que por eso es que cada vez los ven menos gente, porque la gente no se siente representada. Porque me parece que sí, que hay que divulgar lo bueno, y te lo digo. Los CLAP están funcionando en muchos lados. Y entonces se ve que tú estás informado a medias, porque en ningún momento se dijo que el CLAP es la panacea. Esta es una de las armas para ir derrotando la guerra económica, porque al quitarle la distribución a los comerciantes, que son los que nos secuestran los productos, porque por lo visto no escuchaste la primera media hora en la cantidad de guisos que encontraron en Quinta Crespo, o eso es culpa de Delcy. O eso es culpa de Delcy, Guillermo. ¿No? Los guisos de los comerciantes en Quinta Crespo. Entonces, por favor, vamos a verlo todo dentro de su totalidad. Vamos a verlo allí. Entonces, ¿qué pasa? Lo de los CLAP es quitarle los productos a los que nos lo están secuestrando y llevarlo directamente a la casa. Pero esto es una medida de guerra. Una vez que se acabe la guerra, las cosas volverán a los anaqueles. Y yo creo que eso es algo que muchas personas, incluyéndote, tienen que metérselo en la cabeza. No es que esto no va a ser eternamente así. Pero por lo menos vemos por parte del Estado que se buscan soluciones. ¿Qué solución ofrece la oposición aparte de Maduro, vete ya? o activar la Carta Democrática o decirle a los marines que vengan a lanzarnos laticas de leche desde un helicóptero. Dime. Entonces, bueno, espero haberme podido explicar, cariño, y de verdad, o sea, la cosa no es tan fácil, y tienes razón, nunca habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo. Porque la cuarta, mira que nos tocó comernos un cable, y resulta que los mismos que la cuarta nos hicieron hacer, nos hicieron comernos un cable, nos están llevando a la situación que estamos viviendo ahorita. Porque son los mismos empresarios, los mismos productores y los mismos políticos. Con la diferencia que esta vez no están en el gobierno, sino en la oposición. Y caramba, están demostrando, o todo parece indicar, que desde el punto de vista económico tiene mucho más poder que el mismísimo gobierno. Es lamentable decirlo. 11:35 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Mira, vale, este tema es hermosísimo. Es de nuestra Lilia Vera y por la voz lo interpretaste, que es una grabación de cuando ella estaba jovencita. Se llama Idilio del Hombre y la Tierra. Ya venimos. Mirarte y conocerte, saber que hueles y ríes, sintiendo que me respiras por los años de quererte, dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Ay, dame tu miel. Dame tu miel. Me tocas y me caminas cuando hay lluvias, cuando hay sol. Ay, ven como siempre vienes a llenarme con tu espera. Dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame tu miel. Dame tu miel. Que llevo dentro lo que tú llevas de mí. Acaríciame la flor. Ay, tus manos, tu calor. Dame tu miel. Dame tu miel. Ay, ya sin tu miel. Dame tu miel. Ay, dame tu miel. Cristo llegó en las madrugadas y volver a pie en los atardeceres. Sudor de robles que todo lo puedes, tú mi compañero de sol y alboradas. Ay, ajé y morena, en ti nacen las semillas y la vida. Es tu silencio que estalla con las flores. Un pedazo de aurora entre los montes. Es mi pena que en ti queda vencida. Ay, hey, ay, hey, ay, hombre. Es por amarte y sembrarte toda entera. Ay, ajé y morena, somos un hombre y una tierra que se reconocen con solo mirarse. Una mano, un surco amorosamente, y una muchedumbre que nos está esperando. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 11:39 minutos. Cultivemos nuestra cultura. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde?

ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte, así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse soy, esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. 11:47 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos este bello tema de Joaquín Sabina, se llama Calle Melancolía. Bueno, estamos, ¿no? Estamos buscando temas que sean muy poéticos, ¿no? Que trabajen muy bien la palabra. La palabra y los sentimientos. Y Calle Melancolía, bueno, Joaquín Sabina es licenciado en literatura y letras, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Se nota mucho en sus letras. Esta canción tiene unas imágenes poéticas maravillosas. Por ejemplo, cuando dice, ya, espérate, las chimeneas vierten su vómito de humo, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el jugo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Otra parte que me gusta de esta canción es, dice, trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse soy, esa absurda epidemia que sufren las aceras. Una cosa realmente hermosa, este tema de Joaquín Sabina, Calle Melancolía. Bueno, cuando estábamos hablando, porque nos fajamos a hablar, Keko y yo, en el corte, y entonces me dice, ay, había otra llamada, y yo, no me digas, no sabía nada, porque bueno, también le respondimos también a Guillermo Dávila. Y bueno, después nos fuimos al corte, después Pugutu, bueno, vamos a poner a Joaquín Sabina, y no sé qué, bueno... Nos quedamos hablando, de verdad, la persona que se quedó guindada en la línea, de verdad, disculpe. De verdad, yo no sabía, no sabía que había otra llamada en cola. Bueno, tenemos participación en La Ventana. Nos escribe Darwin Medina y, bueno, me imagino que es una respuesta al usuario, a Guillermo, que fue la última persona en conversar con nosotros, ¿no? Se lo pongo muy bonito. CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Los CLAP no caen del cielo, no brotan del suelo. Son una forma de organización popular. Si no hay CLAP en tu comunidad, actívate y organízate, pueblo. Tal cual. Tal cual. Es así. Entonces, oye, venir de una. Los CLAP no le van a llegar a todo el mundo, ¿estamos claros? ¿Por qué? Porque tú lo dices, porque tú lo decretas. Es que lleguen o no lleguen los CLAP depende de nosotros. Que se mantengan o no se mantengan los CLAP depende de nosotros. Ahora tenemos que estar bien informados. Tenemos que estar muy bien informados. Y los CLAP no es que nos vamos a quedar con los CLAP el resto de la vida. El CLAP es un arma, es un recurso para romper, o sea, para evitar que los distribuidores, que son los que nos están secuestrando los alimentos, y los bachaqueros, para que esos productos no lleguen a los bachaqueros ni a los distribuidores que los desvían, sino que lleguen directamente a los hogares. La idea es fortalecer el aparato productivo, la idea es que cuando se regularice la producción y el abastecimiento, pues ya las cosas retornen a los anaqueles. Es más, los CLAP es una primera fase, porque la fase 2, la fase 2 es que cuando los consejos comunales entreguen sus censos a los mercales, pedevales, bicentenarios y día a día de las comunidades, y al estar censado, pues vas directamente al supermercado y lo compras. Esa es la segunda fase. Entonces hay que verlo, o sea, hay que asumirlo. Señores, estamos en guerra. Y el CLAP es un mecanismo de guerra, es un mecanismo de sobrevivencia de guerra. En todas las guerras sean mecanismos de ese tipo. En todas las guerras. Y es cuestión de asumirlo. Y lamentablemente, en las guerras, quienes salen perdiendo o los que más sufren son los pueblos. Y lo hemos dicho aquí 20.000 veces, sin distingo de si eres rojo, rojito o eres azul, azulito. Porque todos nosotros, todos los que somos honestos y estamos trabajando 15 y último, estamos pasando el mismo problema, una especulación galopante, que el desvío de alimentos, que es un rollo conseguirlos, o sino que vas a supermercados donde consigues de todo. Ahí está el central bachaquero, tiene los anaqueles llenos de pasta en 2.500 bolos. Porque es pasta importada de la Italia. 2.500 bolos un paquete de pasta. Ahí está, se les llenará de gorgojos porque nadie la está comprando ese precio. Entonces son cosas que, oiga, señora, pero era algo que hablaba aquí con Keiko. ¿Con qué nos encontramos? Porque uno puede estar molesto con el gobierno, porque a veces uno dice, oye, vale, nos están dando hasta con el tobo y parece que esta gente estuviera en la luna. O que, oye, vale, que es que mucha debilidad, oye, qué rabia con el Zunde, qué rabia con el Zunde sobre todo. Oye, qué rabia con el Zunde, qué rabia con esto, qué rabia con lo otro. Ajá, pero bueno, ok, están esos. Pero por el otro lado están los otros, que son los que me encarecen los alimentos, los desvían, lo que decía Guillermo, no se consigue pan salado en las panaderías. Pero no pudo negar que hay bombas, pizzas, palmeras, cachitos, pastelitos, sandwichitos. Ah, eso sí hay. Para eso sí hay harina, ¿verdad? Ah, no, pero lo que él ve es que no hay pan salado, lagrimita, lagrimita. Ajá, pero ¿quién es el que nos quita el pan salado? El gobierno, no, el dueño de la panadería. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos muchas personas? Oye, vale, o estoy o apoyo al gobierno que tiene un proyecto político y hay un legado que defender y que lo que le puedo criticar es debilidad, o me voy con el que me está golpeando, pero hasta con el tobo. Yo como ciudadana voy a apoyar al especulador. Yo como ciudadana voy a apoyar a aquel que me está desviando las medicinas. Yo como ciudadana voy a apoyar a ese degenerado que me está subiendo los precios cada 15 días. Yo como pueblo voy a apoyar al que me calcula los precios a dólar today. O al que no respeta las leyes. Oye, vale, mira. Caramba. Mira, yo jamás voy a hacer con esas personas que son maltratadas, síndrome de Estocolmo, las personas que son secuestradas, que son golpeadas, que son violadas y no sé qué, y se terminan enamorando del secuestrador. No, pana. No. Eso no quiere decir que el gobierno tenga su falla y que el Estado está siendo débil al momento de atacar y castigar lo que están haciendo esta cuerda de sinvergüenza. Entonces, oye, ¿qué? La opción de apoyar esa cuerda de sinvergüenzas que nos tienen así. No, mira, vale, jamás. Jamás. Bueno, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Ese es mi modo de ver las cosas. No, la posición. Quien quiere estar con el secuestrador, bueno, es respetable, ¿no? Estamos en una democracia. Bueno, son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Kevin Hernández y cerrando la ventana la mañana de hoy Enza García. Nos despedimos con un clásico de los 80. ¿Quién se acuerda? Y no hablaban ni papa de español, pero qué bien cantaban y qué bien tocaban. La Orquesta de la Luz, Descarga la luz, directo desde Ara, Japón. Chau. Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso.